el tiempo te agradé. Si yo te quise de verdad, o fue un capricho. Y tú en la soledad mi nombre gritarás, y solo la nostalgia te responderá. Mi alma, mi razón y mi valiente corazón están vencidos. No quieras intentar una aventura más. Mataste ya mis ganas de querer amar. Y en la noche más fría, en tu cama vacía, me buscarás y verás esa foto donde digo te quiero, y ya nada encontrarás. Y en la noche más fría, en tu cama vacía, me buscarás fallarás. Ahora es tarde ya, no vengas a implorar. Mataste esas ansias de querer amar. Y en la noche más fría, en tu cama vacía, me buscarás. Ya nada encontrarás. En la noche más fría, en tu cama vacía, me buscarás y llorando con rabia buscarás mi abrigo y consuelo. Nothing.